Hola, hola a todas. Bueno, un saludo en especial, decirle que para mí es un orgullo estar aquí, pero sobre todo saber que ver tanta gente joven, la que llevamos años y años en esta lucha, la que hemos gritado durante más de 15 años en las calles, que ninguna persona es ilegal. Viéndolo a todos ustedes sabemos que hay relevo, que hay gente que va a seguir luchando, y eso es importante. Necesitamos gente joven, porque llevamos muchos años y ahora tenemos a los fascistas en el gobierno y en estos momentos necesitamos cada vez más estar unidos y salir adelante y luchar. No nos queda otra. Siempre hemos tenido claro una cosa, el miedo no existe y tiene que seguir siendo así. Paso a leer el manifiesto. No al discurso del odio y sus agresiones racistas. Construyamos convivencia en diversidad. Desde la formación de ultraderecha Vox, llegará a las instituciones, desde que llegara, perdón, empezando por el Parlamento Andaluz en 2018, su discurso de odio ha ido aumentando en muchos medios de comunicación y redes sociales. Por ejemplo, recientemente Vox ha profundizado su campaña de criminalización a menores de edad que buscan una vida mejor. Para ello, ha aprovechado la utilización de población pobre por parte de la dictadura marroquí para presionar el Estado español en Ceuta. El discurso de odio de la ultraderecha va de la mano del aumento de comportamientos y agresiones racistas y LGTB fóbicas. Sin ir más lejos, esta semana ha habido un asesinato racista y islamófobo en Mazarrón, Murcia. Además, aumenta el racismo institucional por parte del Estado español. Véase recientemente las devoluciones en caliente, masivas en Ceuta, incluso de menores de edad. En este contexto se han convertido en habituales los incendios de asentamientos chabolistas de jornaleros y jornaleras inmigrantes en Almería y Huelva. Sódena, donde estas trabajadoras viven y curran en condiciones penosas. Incendios que han provocado dos muertes recientemente. Además, han aumentado los ataques de grupos neonazis a locales de partidos políticos y movimientos sociales en Sevilla. El mes pasado quemaron el kiosco de un trabajador afrodescendiente en Triana. Salimos en manifestación para denunciar las agresiones de racistas. Sabemos que la ultraderecha trabaja para los ricos intentando dividir a la gente trabajadora. Por esto llamamos a todo el mundo a arrinconar a la ultraderecha y su discurso de odio. Construyamos convivencia en una sociedad multicultural y diversa. Contra el racismo, tolerancia cero. ¡Ninguna persona es ilegal, compañero! ¡Ninguna persona es ilegal! ¡Ninguna persona es ilegal! ¡Ninguna persona es ilegal! ¡Ninguna persona es ilegal! ¡Ninguna persona es ilegal! ¡Ninguna persona es ilegal! ¡Ninguna persona! ¡Nativa extranjera! ¡La misma clase obrera!